Yo no sé hablar bien, ¿entendés? Quizás vos me decís algo, yo de política no entiendo, ¿entendés? No te voy a hablar de política. Primero porque no me gusta. Segundo porque no entiendo. Entonces cuando vos no entendés de algo no podés hablar. Y aparte, no me gusta hablar de algo que me parece muy feo. ¿De qué vas a hablar? Prefiero hablar de la mierda. ¿De qué me vas a hablar? ¿De Scioli? ¿De un señor que nunca, jamás se dignó a recibirnos?